El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. En el espacio, al aire, en vivo, 11 de septiembre de 2006. No teman, estamos acá, estamos bien. Estamos con invitados hoy día y con música especial, especialmente dedicada y llegada desde el extranjero, una selección fina, programada por el invitado especial que ya les voy a anunciar. Pero para invitarlos también a participar junto a nosotros, algo tiene que ver lo que estamos escuchando de fondo, que se trata de lo nuevo de Radiohead. Lo nuevo que aún ni siquiera estamos seguros que tenga el nombre que les voy a decir. Estamos escuchando el track llamado All I Need, que se está presentando o está presentando la banda en vivo en las fechas en las que andan de tour. Y gentileza de los Radiohead maníacos que hay en el mundo, tenemos esta exclusividad. Son varios tracks, son varios temas que imaginamos vendrán en el disco o tal vez en un lado B de algún single. Tenemos este compilado de algunos temas que son un adelanto para que vayan picando ya y se alisten para comprar el disco cuando salga. Los invitamos a llamarnos al teléfono de Perdidos en el Espacio, el 977-1580, si quieres participar de esta oportunidad, ganarte un CD, un CDR de estos tracks de Radiohead. Repito, el teléfono es el 977-1580. Y tengo varios anuncios que darles, pero antes voy a hacer una consulta interna. ¿Cómo estás, Filip? Súper bien. ¿Sí? ¿Estás casi listo? Ya. Bien, adelante, asiento, Filip. Estamos con Filip Boissier, amigo de Perdidos de hace muchos años. Estamos con Filip, que viene llegando hace un par de días, el miércoles. Del miércoles pasado. Del miércoles pasado, estás de vuelta acá en Chile, ya con novedades respecto al sello que formaste, a tu banda. Noticias que vamos a ir digregando a medida que avance este programa. Sin embargo, te invitamos en especial porque trajiste mucha música para mostrar y te tiro la pelota inmediatamente. Buenas noches a los perdidos de la ciudad. Nada, sí, como siempre, receptor de música y transmisor de música al mismo tiempo, teniendo la oportunidad de poder viajar de verdad y no al ritmo de los beats y los blocks. Entonces aprovecho por compartir, no sé, los discos que pasan por mis manos y que no siempre tienen canales de difusión típico. La música, como decís tú, es muy amplia en el mundo, lo que dice el slogan de tu programa. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Claro, pero tenemos la suerte que podemos vivir en lugares diferentes y poder intercambiar, lo que amplía un poquito más ya el conocimiento de esta sociedad musical. De lo que yo vi que me enviaste como lista, me parece que con suerte habremos tocado alguno de esos intérprete, lo que me parece súper bueno que estamos extendiendo. Y además es música que en algún caso es nueva y ni siquiera es nueva, o sea, ni siquiera está en el mercado aún. Es plan de publicación en el corto plazo, en todo caso. Eso es la suerte también de poder contar como con amigos que están metidos en la música, con gente que quiere mostrar y difundir su música por otros canales. Entonces como que te abren como pequeñas ventanitas que uno las puede aprovechar también para justamente hacer eso. He tenido la suerte que por el trabajo que he estado desarrollando en los últimos meses, hay gente que se ha mostrado muy, muy interesada también en participar en esto, qué sé yo, viendo la posibilidad de venir a Chile a tocar o tener la posibilidad de distribuir los discos en Chile. Entonces me han hecho llegar discos que van a salir o que ya salieron hace mucho tiempo, pero podrían tener una segunda lectura. Y así uno se va encontrando de repente con pepitas bien especiales. Pero es bien casual también. No hay nada tan planificado y en realidad es más música de mar enorme de nuevas ideas. Partamos con el primer bloque. Partamos démosle con el primer bloque. La información, ojo, la información usualmente la subimos al blog de Perdidos en el Espacio, www.perdidos.cl. Sin embargo, esta vez la información viene directamente del cerebro de Felipe. Así que lo primero que vamos a escuchar, Felipe está seleccionando en este ratito, absolutamente en línea. Ahora sí, ya. Estoy para variar con una especie de ensalada de cables que a mí me persiguen por donde me mueva, como una especie de karma, pero bueno. Ya que estamos... este problema con los cables. Vamos a tirar a... A mí me tocó la suerte de trabajar con un sello francés que se llama Ici d'ailleurs. Marit Monk, el grupo que vino a Leima, era de Ici d'ailleurs. Jan Tiersen nació de Ici d'ailleurs. Sí, espera, un problema con la acción. Permiso. ¿Luz verde? Sí, luz verde, se prende y se apaga. Estamos absolutamente en vivo y en directo. Estos Perdidos en el Espacio, 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos con, repito, con Philippe Boissier, recién llegado desde las Europas, y estamos preparando lo que va a ser el primer bloque. Y me comentabas que son músicos que tienen que ver con un sello y que se vinculan también al sello Nomás Estudio. Claro, porque en el fondo este sello, que a mí me parece uno de los sellos más coherentes a nivel musical en Francia, partieron hace ya varios años, 10 años, con una línea estética bien definida, y que tienen un cuerpo ya, un catálogo que es bastante interesante porque va desde el pop hasta la música más experimental. Y no solamente grupos franceses. Grupos franceses. De hecho, tienen varios discos donde hacen split entre músicos de afuera. También hacen con grupos de franceses, hacen proyectos que involucran grafistas. Hay proyectos de artistas tan grandes como Jan Tiersen o tan... alternativos como, qué sé yo, como Bastard, por ejemplo, este grupo de post-rock, así medio hardcore. Hay poesía sonora, hay de todo. En realidad tiene una línea como... Pero todo sigue una línea estética bastante definida, a veces radical, pero siempre de muy buen gusto. No le conozco muchas caídas. Entonces... Bed es un grupo que ya ha sacado 3 álbumes por Ici d'ailleurs, un grupo que tiene en sus filas músicos bien importantes de la escena alternativa o indie en Francia, como por ejemplo, el guitarrista Olivier Melano, que Olivier Melano es un músico que, bueno, fue guitarrista de Jan Tiersen en una época, un músico que acompaña normalmente a Dominica, que creo que tú lo has tocado un par de veces. Sí. Es un músico que tiene un proyecto solo también de cine. Estamos sí, controlando. Okay. Ahí está también, participa el baterista de Mitch, que en el fondo es el baterista de Marit Monk también. Estamos hablando de la banda llamada Bed Cama. Bed Cama, que sacó el año pasado este disco que se llama New Lines. Un disco precioso, bien influenciado por el crowd rock, es bien pegadito. Bueno, yo estoy haciendo hora porque mi computador todavía no se prende, así que... Pero puedo seguir contando todo. Vamos a hacer una consulta. Rolo, ¿hay otro enchufe por ahí? ¿Sí puede ayudar? Vamos a conectar el... Okay. Que para allá yo llego tarde y no se me prenden las máquinas. Les recuerdo que estamos escuchando de fondo algo de Radiohead en vivo, que los invitamos a llamarnos si quieren ganarse este CDR. Al teléfono 977-1580. Solamente tienes que dejar tu nombre y si tienes correo electrónico también, para que te mandemos la información por adelantado, la información de cada tocata, cada sesión de perdido. Ya, escuchemos. Bien. La música. Vamos con la música entonces. ¿Y tiramos dos temas de una? Sí, dos temas. Y de ahí presento lo que sigue después. Claro, vamos a ir primero con Beth y después con... Dillingen Girl. Perfecto, vamos a estos perdidos en el espacio. We'll be right back. changes, changes. You're in my mind and I'm so lazy. Changes, changes. You're in my closet and I can clean it. You're not here to stay, I can hear you clear. You're not here for fun, so I'll let you in. Changes, changes, oh, you're my devil, so dirty and mean. Changes, changes, you knock at my door and then you stand still. I'm the only one to hear you call. I'm not ready yet to make you frown, but I will, oh I will, but I will, yes I will. Changes, changes, you're blowing my mind, blowing my will. Changes, changes, my little monkeys, I know you're real. I'm the only one to hear from you. I know one day I'll have to see you through. And I will, oh I will, and I will, yes I will. I can't tell the color, but I know one day I'll let you in. I can tell the fragrance, I can tell the smell, I can tell the thrill. But I will, oh I will, but I will, yes I will. Changes, changes, oh when you're done, no, I won't miss you. Changes, changes, I know you'll come back almost brand new. You're not like a candle I would blow. Even changes change and so it goes. Give me a chance and I will, give me a chance, and I will, give me a chance, and I will, please give me a chance, and I will. Un, dos, tres. Aló, aló, un, dos, tres. No me escucho. Aló, sí. No estamos saliendo al aire, pero sí, estamos. Ahora sí me escucho. Estamos al aire. Estamos en el ciberespacio en realidad, en diferido, porque en este momento ha ocurrido un atentado que nos dejó fuera. Sin embargo, esa es la gentileza de la tecnología, el invento del hombre blanco. Así que vamos a continuar. Estamos con Philippe y escuchando de fondo algo de lo nuevo de Radiohead. Me parece que es el track Videotape, excelente este tema en todo caso, se los recomiendo cuando llegue el nuevo disco. Cuéntanos, Philippe, lo que acabamos de escuchar y lo que viene a continuación. Sí, lo que acabamos de escuchar es Dillingen Girl and Babyface Nelson, y este es un álbum que me llegó bastante de casualidad en realidad. Fue como una especie de casi un álbum que venía entre dos, así como me pasaron uno para que lo escuchara por esto y lo otro, pues, y de repente mira, escúchate este también, y curiosamente fue uno de los que más me gustó, porque es un proyecto también bien efímero, un proyecto entre una persona que se llama Elena Noguera, que es una mujer bien metida en la escena musical, indie, ha hecho discos y todo. Hizo un disco con el vocalista de Little Rabbits, que es un grupo francés ya bien, bueno, que tiene varios años ya, creo que incluso se separaron. Hicieron este disco que es dos voces. Disculpa, ¿existe este disco todavía? Sí, no sé, yeah. Existe, lo sabe. No es de los adelantos. No, este salió por Universal Jazz y todo, con todas las de la ley. Y es un disco en el fondo dos voces y una guitarra. Y a veces hay dos voces nomás y es sin cero pretensión. No pertenece a ningún estilo así como folk, neofolk, antifolk o nada. Son voces, guitarra, listo. Tengo como fogatero, no sé, pero me gustó bastante, lo encontré bien. Me sorprendió justamente por esa falta de propuesta. Como que ya no existe eso, como que todo tiene que ser en base a algo, una reacción, y esto era como música simple. Por lo que entiendo, entonces se juntaron para hacer este disco, y sin pretensiones de seguir como grupo ni nada. No lo sé muy bien en realidad, no, porque me lo pasaron hace muy poco, así que no he investigado mucho, pero lo que sí me contaron era un poco que era bastante efímero este proyecto. Cada uno tenía sus cosas por el lado, así que eso. ¿Y lo que se viene? Y lo que se viene es una... ya que estamos escuchando Radiohead, como va a sacar un nuevo disco, y Thom Yorke sacó también el Day Racer, y están como poniéndole... bueno, Radiohead genera mucha expectación, y al mismo tiempo genera... No deja a los músicos, todos tienen algo que decir en el fondo con respecto a la música de Radiohead. Y han habido muchos compilados, muchos discos de versiones de otros grupos de Radiohead, y este disco me llegó a mí un disco de versiones donde está este grupo belga, si es que no me equivoco, holandés, que se llama Dau, que son músicos clásicos. Sí. Y que retoman Radiohead, fueron las versiones más radical, vamos a decir, de esto, pero que resulta muy bien. Yo creo que está muy en el mood de lo que hace Radiohead finalmente. Al menos yo me dediqué a investigar a este grupo, y son muy cinematográficos, la música es bien tensional, ya sea porque ocupan así como estos tipos de instrumentos, violines, violonchelo, claro. Pero el total del disco al menos es bien, bien tenso, así, entre comillas. Es como música de película. Claro. Así que bueno, ellos recrean el tema 2 más 2 igual 5 del Hail to the Thief, el último disco de estudio de Radiohead. Y después vamos a escuchar pegado a DJ Crash, participando en esta serie que se llama Umupo, que esta es una serie de discos con cómics que sacó el sello Ici d'ailleurs, en el cual invitan a un músico, a un DJ, a hacer un disco con reglas, con ciertas reglas. Por ejemplo, tienen 7 reglas, entre las cuales una de estas reglas es solamente hacer el disco con música al catálogo de Ici d'ailleurs. O sea, agarrar todos los discos, hacer remixes, cosas así. Entonces está DJ Crash, que es este DJ japonés o chino, japonés creo que es, remezclando a Marriott Monk. Entonces un grupo que ya debe ser conocido por algunos públicos de Caos en el Espacio. Ah, remezclando un tema de Marriott Monk. Claro. Ah, perfecto, ya. El disco de DJ Crash son puras remezclas, o utiliza puros música del catálogo Ici d'ailleurs. Perfecto. Entonces va a remezclar el tema Handsome, que también es un tema bien especial del Belgian Kick. Bueno, ese es el bloque que viene. Vamos entonces, esto es Perdidos en el Espacio, 11 de septiembre de 2006. Thank you. A los 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta a estos periodos en el espacio. Out. Totalmente fuera. O ya estamos al aire ya. ¿Rolo? ¿No? Ah, ya. Bueno, pero en fin. Son cosas que pasan. Nos van a escuchar en diferido. Seguramente muchos amigos que ni siquiera supieron que este programa se cayó. Hay mucha gente que no nos quiso escuchar. Y de hecho, porque estábamos regalando el disco que estamos escuchando de fondo, que es una selección grabada en vivo de los últimos temas que está presentando la banda en sus conciertos, adelantando ya los temas del próximo disco que me parece que sale a comienzos del 2007. Estamos con Philippe Boissier, quien está gentilmente seleccionando la música de hoy de Perdidos. Hemos presentado ya 4 bandas o proyectos musicales. En resumen, todos tienen algo que ver con Francia, ¿no? No, los que hemos mostrado hasta ahora, de hecho, no. ¿No? ¿Los Bets? Bets son franceses, Dillinger también, pero Dau es un grupo belga. DJ Crush es un japonés, bueno, me remezcló a Marit Monk, pero lo que vamos a escuchar ahora son es un grupo nuevo que es alemán y que son del sello Alien Transistor, que es el sello de No Twist. Relacionados con World Music. Claro, relacionados con World Music, que no son de Múnich, de un pueblito cerca de Múnich, que no recuerdo cuál. Y este Saros es una primicia, porque es un disco que aún no sale, va a salir en octubre, noviembre, si no me equivoco, que es un proyecto que incluye músicos de No Twist, de La Lipuna, de ISO 68, incluso hay gente también del sello Anticon, es bien variado, y va bien en la línea alemana, inditrónica, elegante, con una producción perfecta, con un gusto bastante exquisito. Hacen mucho eso ellos, ¿eh? Sí, es que son todos amigos, claro, es lo mismo, sí. Me acuerdo que otras bandas, pero juegan mucho a compartirse. Está Jersey también, está MS John Soda, también tiene integrantes de... entonces viene rico eso, porque van sacando música dentro de una línea que es bastante grata, agradable, y lo diferente que tiene esto, que va un poco más de la línea de 13 and God, este proyecto también de músicos de No Twist con también gente de Anticon, es que incorporan el hip hop a la inditrónica, y que el resultado para mí, que no soy un gran fan de hip hop en especial, me atrae bastante. En el fondo me abre una puerta, y yo creo que mucha gente también. Estamos hablando de un disco que aún Saros, no sale. Claro, ¿qué? S-A-R-O-O-S. Va a salir pronto, de aquí a 2 meses. Sello Alien Transistor. Mm-hmm. Y lo otro que vamos a escuchar, que también es una primicia, es que es el nuevo disco de Matt Elliott. Matt Elliott, que yo creo que ya no merece mayor presentación en este programa. Pero bueno, músico inglés, participó de toda la movida Bristol de los 90, Flying Saucer Attack, Third Eye Foundation, que era su proyecto, participó en Movie Tone también, todos los que eran la clica de Dominó antes, la era pre-Franz Ferdinand, que este caballero vive en Francia hace ya un par de años, en el sur. Hizo clic, cambió hizo la sonoridad hizo clic porque desde que se decidió tocar como Matt Elliott, se fue más por una línea musical y una búsqueda un poco más intelectual, yo creo, de los textos y intelectual, porque en realidad hoy en día hacer una búsqueda por el lado del folk ruso, en realidad yo creo que es bastante intelectual. Pero en vivo sigue siendo ruidista. Yo lo vi en Benicassim y agarra su laptop y empieza... El Third Eye Foundation no se le ha ido mucho, en realidad. Pero bueno, el nuevo disco que va a sacar va en la misma línea de Drinking Songs. Ahora se llama Failing Songs. Está un poquito más depurada esta búsqueda, un poquito más fina en ciertas cosas. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama The Science, no sé cómo se dice en inglés. La escena, o la... No, sí, la escena, de Sons. Eso, pues. Vamos a escuchar a Matt Elliott y a Saros. Primero Saros y luego Matt Elliott, estos perdidos en el espacio. Entonces... During this course, most of us have gone from a young 19 to being solidly in our late 20s, a period of dramatic change for any individual. So if you were to multiply that experience by the mass of us, you can imagine how much we've collectively transformed over that short span of time. I personally feel worlds away from the early stuff, end quote. During this course, most of us have gone from a young 19 to being solidly in our late 20s, a period of dramatic change for any individual. So if you were to multiply that experience by the mass of us, you can imagine how much we collectively transformed over that short span of time. I personally... Hello. Yes, sir. Old unbeknownst to me, Adam said one ahead of him. Where does that place the hardest working man in goth hop? You make a trek in your early 20s, next you know 30 is rearing its shifty eyes around the corner. monkey on my back, not the one that was intact when I left Portland, Maine. Traded it in for the new adult model. Instead of cancer sticks, I'm shaking my hand and attaching this bottle. Looking back through the pictures, trying to remember the news is impossible. My laugh lines are growing at an alarming rate, and done friends a new gray hair every other day. Soon enough, old men will be playing this kid's sport. Then what's gonna happen? Will my royalty checks from Anticon hold me over until my social security kicks in? Yeah, I got jokes for days, one for every night I spend. Hold up in a smoky club away from the cocoon that envelops me. What's with all the fast moving moments? What's with the blurry edges of the past year? How many times can you try something until it starts to sound the same? Some keep their career glued together in hopes it doesn't rain. The early bird continues to catch worms, even from the previous night. Stomach thumbing through the to-do list is better than wasting away in a bubble. Boy, me never too clever to afternoon that myself away into oblivion. So stick with what works until it's broken. Gonna last forever, man. Who you joking? The thing will run its course. Nature takes the reins every day. Nothing you can do but swim with the current, and currently it's changing course yet again. Better hop this train before you're standing there wondering with the what ifs and could have beens ping ponging inside your skull, inside your skull, inside your skull, inside your skull, looking like you just missed the bus. During this course, most of us have gone from a young 19 to being solidly in our late 20s. A period of dramatic change for any individual. So if you were to multiply that experience by the mass of us, you can imagine how much we collectively transformed over that short span of time. I personally feel worlds away from the early stuff, end quote. Thank you. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estoy Perdidos en el Espacio en podcast. Estamos con Philip. Acabamos de escuchar otro par de tracks, primicias, una de ellas, en realidad ambas. ¿Qué escuchamos, Philip, para la gente que está sintonizando en diferido y llegando un poquito tarde? Sí, escuchamos una nueva entrega del universo la Indietrónica alemana, de gente de relacionada al universo de No Twist, de Lali Puna y compañía, que es un proyecto que se llama Saros, que sigue esta misma línea, pero que incorpora también el hip hop de la gente de Anticon de Nueva York, un poco como lo que hace los 13 and God. Y escuchamos lo nuevo de Matt Elliott, que ambos discos estarían saliendo en octubre, noviembre, bueno, en un par de meses más, que sigue su búsqueda por este folk de Europa del Este, bien oscuro, pero bien acústico también. Y bueno, los dos son primicias que tuve la suerte de tener en mis manos. Se agradece. Y bueno, seguimos escuchando de fondo lo nuevo de Radiohead, que algo tuvo que ver con alguna de las canciones que mostramos hace un rato atrás, una banda llamada Dau. ¿Y qué se viene ahora en este próximo bloque, Philip? En este próximo bloque se vienen, vamos a tirar otro nuevo de disco, o sea, otro disco de Isida Yoch también. Vamos a hacer un poco una repasada de este sello, que se llama I Am Fused, un disco que ya salió en 2005. Vamos a tirar un tema que se llama How Fun I Am. Y vamos a tirar, esto también es una primicia bien especial, y yo creo que va a dar que hablar, por lo menos en Chile, porque es el disco que va a sacar el hijo menor de Jodorowsky, de Alejandro, que se llama Adán, quien es músico. Él tiene un grupo de punk en París, así, punk glam, medio rockabilly, que ha sacado dos discos, y decidió hacer su disco solista, que se llama Adanowski, Adán Jodorowsky Adanowski, el cual su propuesta es bien especial, porque en realidad es como una música de cabaret, FM, media cutre, media kitsch, a fondo, bien surrealista. No está lejos del universo de Tom Waits también, tiene esa cuestión como de bar, medio así como de vodevil. Claro, pero con una producción un poquito más como de Star Academy, así como de reality show. Un proyecto bien pelacable, podríamos decir, aunque es bien FM al mismo tiempo, o sea, tiene esa locura pero al mismo tiempo mediática, por eso a mí me pareció bien raro. Bueno, Adanowski, que bueno, él es hijo de su madre, es mexicana, habla español y quiere mucho venir a Chile. Estamos ya planeando una posible visita de este personaje especial con su bigotito a ¿cómo se llama este que volaba los aviones? Bueno, no importa. ¿El que lo hacía volar o el pionero de la aviación y que era también hacía cine y que hicieron su película, este tipo? ¿Cómo se llama? Howard Hughes. Ah, okay. Claro. Así que bueno, Adanowski, claro, va a dar que hablar. Y voy a mostrar aquí un tema que hizo con un músico bien conocido en Francia que se llama Arthur Ashe. También un músico de la chanson française, a texto y con una voz pastosa especial. El tema se llama, en francés se llama La carrera de las ratas, que recrea un poco eso, como ese universo que está recreando este chico. Así que bueno, vamos con I Am Fused y Adanowski. Estás perdido en el espacio, ya. Sí. Vamos, 1, 2, 3. Ahora sí, sí. Ahí vamos. Last so funny. Don't tell me you're a tough, with your anger and your fun. You've raised your heart inside the shop to what it all is gone. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio. Estamos con Philippe, repito, lo que se escucha es... ¿Qué se escucha? Se escucha... Son los ratoncitos que están en el... Se parece, tú escuchaste ese programa que hicimos de música psicodélica. Hace tiempo, 97, 96, con Otavio y con Mario, ¿ya? Pusimos una luz estroboscópica. Yeah. Y veníamos un poco, ¿cómo se puede decir? Con ciertas influencias. Sí. ¿Ya? Yeah. Entonces la estroboscópica se escuchaba así más o menos parecido. Y nosotros estábamos, es decir, como escuchando Spaceman Tree, claro. Spiritualize, etcétera, etcétera. Más bien Pink Floyd. Estamos bien floydiano ese día. Bien floydiano. Estamos entonces con Philippe y lo que acabamos de escuchar A algunos tal vez les sonó como a mí, que yo no he escuchado lo que presentó. Ah, mencioné a Leonard Cohen, por ejemplo, esa onda bien como para adentro, pero así para afuera también. Claro. ¿Y qué era para los que están sintonizando tardíamente el programa? Era el disco del hijo de Alejandro Jodorowsky, que se llama Adán, y el proyecto Adanowski, y es una entrega, bueno, un álbum que va a sacar ahora de aquí a 2 meses, en una estética bien kitsch, de cabaret, luces, estrellas, pero media decadente y bastante FM en realidad. ¿No será AM? ¿No? No, para mí yo creo que el FM es más cutre que la AM, fíjate. La AM tiene un grano, es como análogo. El FM es como clean. Entonces como más de como de Festival de la Una, así como, no sé, como de como rojo, ¿cachai? Yeah. No sé, como el FM para mí, no sé. Tiene ya una estética que puede ser más kitsch que la AM. La AM ya tiene... De hecho, este programa debería ser AM en realidad. AM. Bueno, de Radio Portales. Radio, claro. Y eso, Adanowski, que va a sacar su disco y que esperamos tenerlo aquí en Chile en gira en abril del próximo año. Con otro músico también de la misma línea que, bueno, adelantaremos en un próximo programa. Estaremos atentos también para promocionar. Sí. Y ya casi cerrando el programa de hoy, el programa convulsionado. Vamos a presentar a Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, esta chica francesa que ha deslumbrado toda la audiencia parisina y por el nombre francesa. Yo pensé que era chilena. Es española, es hija, en realidad sus abuelos son españoles, refugiados de la guerra civil. Ella creció en el sur de Francia, su papá es un músico reconocido de la música Musette y de la música popular francesa, guitarrista. Y ella, esta chica, creció en un universo musical, ya a los 12 años participaba en el coro, después a los 15 tuvo su grupo punk, incluso tuvo una pasada media fugaz por un reality, media extraña en realidad, pues se fue obviamente al tiro del reality, no es algo que le haya marcado mucho. Olivia Ruiz, y bueno, hoy por hoy es la artista que más vende en Francia, es la artista popular, o sea, más popular ahora. Que hace una música que mezcla sus influencias rock, pero con harta chanson francés, harto acordeón, harto clarinete, contrabajo, pero una música bien energética. Yo no la he escuchado, pero por lo que me dice, tendrá algo que... Y bueno, y Olivia Ruiz estará de gira en Chile, 14 de septiembre en la SC de Bellavista, el 15 de septiembre en Puerto Montt, el Teatro Municipal, el 16 de septiembre en el Aula Magna de la Universidad Católica de Concepción y el 20 de septiembre, miércoles, en el Centro Mori en Santiago. Va a terminar su gira latinoamericana, hoy día está en Argentina, va a estar en Uruguay. Así que no se la pierdan, porque es una oportunidad diferente, que no suelen haber este tipo de eventos aquí en Chile, así que va a estar barato para lo que es. Así que bueno, los que logren escuchar el podcast a tiempo, vayan. Más información pueden encontrar en el sitio de Nomad Studio, www.nostudio.net. Y bueno, y para terminar, vámonos con algo de casa. Y Calma, que después de la gira El Eima 1 tuvo una especie de no de split, pero reformulación. Armel y Pierre Jean se fueron con Holden, o sea, se quedaron con Holden porque sacaron un nuevo disco. Y con Y Calma empezamos a trabajar estamos trabajando en 4 discos en este momento, con Claudia Huidobro, otra artista, músico también de origen chileno, el cual estamos en full producción, y ahora traje un adelanto de una sesión que hicimos en el bosque de Fontainebleau, y que un track un poco diferente que se escapa de lo que estamos haciendo más acústico, que es más rock, influenciado por Sonic Youth, así que bueno, no está mezclado en realidad, es una sesión, pero va bien para perdido. Excelente. Y no tiene nombre, se llama Canción 23, así que es una improvisación a una guitarra y un teclado análogo, listo. Bueno, se agradece la visita. estamos atentos a las producciones que prepara No Más Estudios y lo que se venga y Calma también, así que agradezco la presencia también de Mademoiselle Julia acá en Perdidos, así que bienvenidos y disfruten del lo que vamos a escuchar. Tema 23. Aló, 1, 2, 3. Aló. Ahora sí. Sí. Estoy perdido en el espacio, o fue perdido en el espacio, edición de 11 de septiembre. Me vuelvo a despedir. Gracias, Filip, nuevamente. Gracias, Jaime, por la invitación. Nos estamos viendo. Siempre. Y disfruten música. Vayan a ver a Olivia Ruiz este jueves 14 a las 21 horas. 21 horas. Todos los conciertos. Sala SCD Bellavista. Sí. Bien, gracias. Y nos vemos. Gracias a ti. Ojo, el programa del próximo 18 es un especial, casi tiquitiquití, pero con una variación. Y visiten armónica.cl porque van a encontrar mucha buena música, entre otros los discos de No Más Estudio. Perfecto. Gracias, Rolo. Espacio.